Esta noche me persigue el recuerdo y solo quiero escapar, esperar a que llegue el viernes, así me abrazar. Miedos de mi sol.